Mundofonías. Mundofonías. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mi sedéntrico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico, ni los obréricos. Ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez con las más maravillosas músicas de nuestro planeta y alrededores. Y hemos comenzado con la inconfundible voz, las maravillosas interpretaciones de esta artista chilena, Violeta Parra. Tan significativa, tan influyente, tan maravillosa y tan añorada. Se publica en estos días un disco que fue el último que ella publicó en vida, las últimas composiciones de Violeta Parra. Se abre con la archiconocida Gracias a la Vida, canción que tuvo, como sabéis, una enorme repercusión mundial. En el año 71 hizo su versión Mercedes Sosa, tan celebrada. También en el mundo anglosajón, Joan Baez poco después tomó esta canción y la hizo también muy popular en ese entorno. Aunque no es la que hemos escuchado, como veis, la que hemos escogido es esta maravilla, este juego de palabras bajo el título de Mazúrquica Modernica, que nos muestra muchas claves del arte de Violeta Parra, ese acercamiento a las músicas populares, a esos juegos también con las sílabas y las palabras también propios de la cultura popular y a esa poesía comprometida tan mordaz con las clases poderosas y tan cercana al pueblo. Violeta Parra publicó este disco originalmente en el año 1966. Pocos meses después, en el 67, se quitaría la vida. Y ahora, como digo, se republica esta grabación, las últimas composiciones de Violeta Parra, con la que hemos abierto esta edición de Mundofonías. Seguimos por Chile, pero con una producción que es más reciente. Es de la artista Natalia Contese, que con este disco llamado Futuro Primitivo cierra una tetralogía dedicada a los cuatro elementos. Este en concreto está dedicado al fuego y oímos la pieza que lo abre. Vamos cayendo a la tierra. Vamos cayendo a la tierra. vida. Caramba, en un delirio paciente, negra autoridad. Caramba, nos apuntan en las piernas, inicio de siglo. Caramba, nuestros cuerpos adormecen, negra autoridad. Oíamos a Natalia Contese con esta pieza, Vamos cayendo a la tierra, dentro de un disco que cierra su tetralogía. Este es Futuro Primitivo, dedicado al fuego, y esa tetralogía se empezó ya en 2011 con el disco Puñado de Tierra, continuó con Corra la voz de 2013, después le siguió Diluvio de 2017 y ahora cierra, como decíamos, esta tetralogía. Ella es una artista chilena inspirada, por ejemplo, en la cueca, como en esta pieza, La tonada y la décima, por ejemplo. Vamos a continuar con otra artista chilena, como es Romina Núñez. Se trata de su tercer disco, publicado también hace poquito, desde Chile, el disco titulado Transmisora. Un disco que ella define como una montaña rusa de emociones y que se centra en las vivencias de las mujeres a través de los años. Canciones también impregnadas del sabor de la música popular chilena, como comprobamos en esta pieza titulada Milenario. Es, como digo, desde Chile, Romina Núñez. Soy el río torrentoso, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soy alerce, soy montaña, ay, ay, ay. Soy alerce, soy montaña. Arreboles y tormenta, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El sol de cada mañana, loica, chirigua y piden. Vientos del sur y del norte, voy del desierto al horizonte. Say my descendiente milenario. Changos, aymaras, mapuche, lleva programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Al corazón, Carlito. Continúas en Mundofonías y después de escuchar a Romina Núñez hemos seguido con más música que llega desde Chile, desde Santiago en concreto. La música de estas dos mujeres, Las Primas, es como se llama este proyecto que empezó hace ya, bueno, casi 16 años, con el objetivo de hacer un homenaje a las cantoras de la cueca, porque ellas eran dos mujeres artistas y vieron que en las fiestas había referentes masculinos, pero no se sabía tanto de las artistas femeninas. Así que se dedicaron a buscarlas, a hablar con ellas, a conocerlas y así también interpretar desde su punto de vista esta música y honrar este legado femenino también en la tradición de la música chilena de las cuecas. La pieza que hemos oído forma parte de su cuarto disco, llamado como ellas Las Primas. La pieza era Florecita del Espino. Y por Chile continuamos por Santiago de Chile con este artista bien prolífico que ha editado más de una veintena de discos desde que empezó a hacerlo a finales de los años 80. Hablamos de Su Vida, que es el nombre artístico de Rodrigo Cepeda, un artista que juega también con los elementos de la música popular, con el jazz, con el rock progresivo y otras influencias. Escucharemos a Su Vida en su último trabajo, en quinteto, en vivo en Santuario Sónico, un disco que se titula así precisamente Quintet y del cual extraemos esta Saya de los Tiempos. Thank you. Reminiscencias andinas en la música de este artista chileno, subida en su disco Quintet, en vivo en Santuario Sónico, reflejando esa amalgama de influencias globales. Una grabación en directo, aunque como veis sin público, Santuario Sónico no es un local de conciertos, al menos que sepamos, en principio es un estudio de grabación. Dejamos Chile para ir hasta Colombia, en concreto hacia el Pacífico Sur de este país, donde encontraremos el río Yurumanguí, en torno al cual, y concretamente desde el pueblo de Juntas de Yurumanguí, se crea este grupo folclórico, Matachindé. ¿Y qué es esto de Matachindé? Pues son unos personajes que se visten de colores, también se les llama matachines, y esto es una celebración ritual que se hace principalmente en torno a la Semana Santa, y se toca una música que se denomina manacillo. Pues este grupo recoge precisamente esa tradición. Vamos a escuchar la pieza San Pedro, en la que escuchamos las voces y algunos de los instrumentos más representativos, como la guasa, que es una especie de maracas cilíndricas, la marimba, el bombo y el cununu, que es un tambor. (Risa) Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías, después de Matachinde desde el Pacífico colombiano, nos hemos ido a Portugal y también con algo muy interesante entre las manos, no solo este disco, sino también el motivo por el que vuelve a sonar aquí en este programa, como es la presentación de la primera lista ibérica de músicas de raíz, La Limur. Y bueno, diréis, pero si, a ver, si han salido varias ediciones de La Limur, cada trimestre del año pasado nos lo habéis presentado aquí en el programa y tal. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero la novedad es que esta es la primera Limur anual, es decir, los mejores del año 2024 reflejados en una lista de 25 discos según el criterio de los panelistas de los componentes de esta iniciativa. Limur, que, como sabéis, está impulsada desde este programa, desde Mundofonías. Estos panelistas son importantes divulgadores de estas músicas de raíz, no solo de los países ibéricos, sino también de otras tierras. Aquí tenemos panelistas pues desde Argentina hasta Polonia, desde Brasil hasta Serbia, de México, de Puerto Rico, de Italia, etc. Bien, ellos escogen entre los discos publicados recientemente de música de raíz ibérica los que consideran más interesantes y de ahí surge la lista de La Limur, la lista ibérica de músicas de raíz. ¿Qué entendemos por música ibérica? ¿Qué entendemos por música ibérica de raíz en Limur? Bien, pues entiendo de una manera bastante amplia. Tiene que ser música de raíz basada en alguna raíz popular de territorios ibéricos, bien hecha desde esos mismos territorios o desde cualquier otro lugar del mundo. También incluye, como sabéis, artistas de otras procedencias, interpretando cualquier tipo de música de raíz, de su tierra o de origen, por ejemplo, que estén esos instalados o viviendo en los países ibéricos. Y, de hecho, pues por aquí hemos escuchado artistas de origen saharaui, caboverdiano, italiano, marroquí, brasileño, etc. Y también incluiría músicos de cualquier procedencia en los países ibéricos haciendo música de raíz de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, yo que sé, pues un artista que en Lisboa esté haciendo música de la India, que en Madrid esté haciendo música irlandesa, que en Barcelona esté haciendo música brasileña, etc. Y volviendo ya a esta Limur del año 2024 y a lo que hemos escuchado hace un momentito, pues decir que se trata del proyecto Adufe y Alguidar. Es decir, el adufe es el pandero cuadrado de la tradición portuguesa y alguidar pues sería como un recipiente, un tazón. Es un nombre que hace referencia a los romances y cantigas truculentas de la tradición portuguesa que suelen ser conocidas como de faca y alguidar, es decir, de cuchillo y tazón para recoger la sangre. En fin, un poco, como veis, bastante tremendo. Bien, pues el disco de Adufe y Alguidar en realidad está dividido en dos partes, la más acústica, bajo esa firma, y la más electrónica también, bajo el nombre de Adufe y Máquina de Lavar. Se titula Que encanta un canto, acrecenta un tempo, y de él hemos escuchado esta pieza, Niño Mourish, escrito así, terminado en X, una revisión y una versión electrónica de la canción tradicional Niño Mourisco, que también se interpreta de forma más acústica en este disco. Por aquí tenemos a un viejo conocido, como es Francisco Gidião, a veces se nos aparece su nombre como Rui Aires, que es uno de los principales impulsores de este proyecto, cuyo disco ocupa el puesto número 14 en esta Limur del año 2024. En el puesto 4 de Limur encontramos una artista portuguesa, A Cantadeira, que es el proyecto en solitario de Joana Negrão. La escuchamos con una pieza de este, su disco de debut en este proyecto, Tesselán, Tejedora, la pieza Lado a Lado. Ay, la, la, la. Meninas, vamos à luta, que o silêncio só nos mata. O silêncio é a arma que mata. Debaixo do meu vestido, debaixo do meu vestido, liberdade e não castigo, liberdade e porto de abrigo. Ai, larara. Meu ventre é minha morada, para quem em mim se embala, quem aqui consente não cala. A minha pele é a casa, a minha pele é a casa, e o meu corpo a dar-se às balas, do meu corpo saem as balas. Ai, larara. Seguro o ar no meu peito e o grito na garganta é rastilho que se levanta. Cada ombro é nosso amparo, cada ombro é nosso amparo. Caminhamos lado a lado, caminhamos de braço dado. Ai, larara. Joana Negrão con este proyecto A Solo, A Cantadeira, está en el puesto 4 de la Limur, como decíamos. Y Joana Negrão tiene una trayectoria ya bastante anterior a este nuevo proyecto. La conocemos, por ejemplo, por el grupo Dazcarier, un grupo portugués de folk muy interesante, que combinaban tanto una parte acústica como una parte más electrificada. Y también después ha seguido, por ejemplo, con el proyecto Seiba, junto con Vasco Ribeiro Casais y Rita Novoa, un proyecto que combina también el folk con la electrónica. Y ahora, pues, presenta este nuevo proyecto en el que ella sigue profundizando en el legado de la música de las mujeres portuguesas, las de antes y las de ahora también, y su conexión con ella misma como mujer, como madre y como artista. El disco de A Cantadeira, este Teselán, Tejedora, que ha obtenido los más altos galardones que puede obtener un disco a lo largo de las listas trimestrales de esta LIMUR, esta lista ibérica de músicas de raíz, dado que ha estado en el puesto número 2 y luego en el puesto número 1. Dado que un disco no puede repetir en el número 1, más arriba no puede haber estado. También ha sido muy bien considerado el disco que vamos a escuchar a continuación. Lo firma el grupo Cabra y se ha situado consecutivamente en el puesto número 3 de la LIMUR durante 2 trimestres seguidos. En la lista anual nos lo encontramos este volumen 1 de Cabra en la posición número 11, y eso de que sea el volumen 1 nos hace presagiar, y de hecho lo sabemos a ciencia cierta, que hay más material para un volumen 2 y no sé si para alguno más. El grupo lo componen artistas de diferentes procedencias ibéricas, al igual que sus inspiraciones, que también vienen de diversos lugares, bien experimentados y avezados. Por ejemplo, aquí tenemos al músico valenciano Efrén López, destacado artista ya desde hace bastantes años y desde míticos proyectos como el grupo Sendraires, Landefoc, Aman Aman, etcétera, etcétera, en sus tierras valencianas. Especialista en instrumentos, bueno, podríamos decir de todo el Mediterráneo, incluso más hacia tierras más orientales. Y bueno, pues en el libreto del disco cogéis y veis Efrén López. Y luego, 1, 2, 3, 4, 5, 7 líneas con los nombres de los instrumentos que toca este artista. Laúd, bandurri, archilaúd, tistro, buzuki, irlandés, oguru, saz, guitarra, cavaquiño, guitarro, timple, 4, puertorriqueño. Y ahí nos hemos quedado en una línea y media nada más, así que imaginaos. Junto a él está Isabel Martín, que aporta la voz y también diversas percusiones. Juan Francisco Ballesteros se ocupa de los vientos, gaitas, dulzaina, flautas de diversos tipos, el arpa de boca. Y finalmente Carlos Ramírez, que por cierto junto con Isabel Martín conforma ese dúo llamado Miloque Mandarini. Él tañe diversas cuerdas de las liras, rabel, viola da gamba y yaili tambur. El disco de Cabra se sitúa en el puesto número 11 de la LIMUR del año 2024. Y de este volumen 1 escucharemos esta recreación que hacen de un fandango popular recogido en tierras de Salamanca, concretamente por Damaso Ledesma a principios del siglo pasado, a la cantora popular Tomasa Méndez de la localidad de Tamames. Lo titulan Fandango Lidio porque está en ese modo musical. Como digo, es la música de Cabra y su disco Volumen 1. Si mi no hubiera ti. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Fandanguillo de infantes, fandanguillo de infantes, lo bailaba una serrana a la una y a las dos, y a las tres de la mañana, el fandanguillo de infantes lloré. Una nace para ser santo, otra para hacer carbón. El fandanguillo lo canto yo. Y yo voy por la ribera y el agua va por el río. Y yo voy por la ribera, el agua va por moler, y yo por la molinera, y yo por la molinera y oler. Lele, lele, lele, lele, lele, dicen que te sin verte, mi corazón sin hablarte, mi boca sin darte un beso, mi brazo sin abrazarte. Adiós, que me voy sin verte, y olé. Continúas en Mundofonía, seguimos repasando la Lemur de 2024 a la lista anual. Después de escuchar a Cabra, hemos oído a Vihuela, un grupo que hemos oído aquí bastantes veces, pues porque realmente no dejan de conseguir cosas con este disco. Por ejemplo, el décimo, llamado Gue, están en el puesto número 1 de la Lemur. Es un grupo además que, bueno, pues si eres seguidor de Mundofonía, sabes que yo soy su manager. Entonces, bueno, pues dado este hecho y que yo también soy jurado de la Lemur durante el tiempo que ha estado el grupo en disposición de ser votado con este disco, yo no he votado, me he abstenido de votar para evitar ese conflicto de intereses, tampoco he votado en esta lista anual, por lo tanto, y aún así han ganado. Es un honor, desde luego, para mí y también para el grupo estar en esta posición, y creo que es un honor, además, bien merecido para ellos, porque este es el décimo disco, cada vez van más allá, profundizando en estas tradiciones y abriendo nuevos caminos hacia la excelencia en la interpretación de las músicas hechas como se han hecho por el pueblo. Hemos escuchado el Fandanguillo de Infantes, una pieza de esa localidad de Villanueva de los Infantes, en Castilla-La Mancha, que forma parte de este disco muy variado. Nos vamos a ir con el disco que se sitúa precisamente en el puesto número 25 y que firma un pianista flamenco, podríamos decir, Andrés Barrios. No hace mucho escuchábamos aquí la música de este artista en su disco Kilómetro Cero, pero el disco que ha entrado en la Lemur, en la lista ibérica de músicas de raíz, es otro de los discos que él ha publicado en este año 2024, este año pasado, con el título de Barrios a Lorca, y un subtítulo, Rapsodia de Canciones Populares, que es un homenaje a las canciones que en su día grabó Federico García Lorca con Argentinita, y también a compositores que se inspiraron en las músicas populares de tierras españolas, como Fayal Beniz, Turina o Granados. Escuchamos la recreación del Anda Jaleo, el famoso Anda Jaleo, en las manos y en la voz y en el piano de Andrés Barrios, para despedir esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que os traemos Araceli Tsegane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra web mundofonías.com, y a vuestra disposición en el correo radio@mundofonias.com. También podéis consultar esta lista, la lista ibérica de músicas de raíz, La Lemur, en su web, limur.eu, o seguirla en Facebook y en Instagram con el usuario Lista Ibérica. Os dejamos ya con Andrés Barrios. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you. esperaba por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Andaleo, aleo, andaleo, aleo. Ya se acabó el alboroto, ya, y ahora en pie, ser tiroteo, y ahora en pie, ser tiroteo. Thank you. salga paloma al campo mío.